Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Exactamente 8 de la mañana en la estación de la familia, TGD, la voz de Occidente, les saluda en esta mañana bastante fría desde el valle de la ciudad de Quetzaltenango. Estamos ya con ustedes prestos a llevarles durante 90 minutos el programa Remembranzas TGD, con la participación de nuestros artistas guatemaltecos, cantantes, conjuntos nacionales y la vida de también de nuestros compositores, nuestros conjuntos musicales, a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Con el permiso que ustedes se merecen, vamos a iniciar estos 90 minutos a través de la emisora de la familia Remembranzas TGD. Y poderte amar.

Benedicta, Otilia, Berta, Victoria, Margarita y Zoila. Fueron sus hermanas de Domingo Betancourt, de quien vamos a platicar esta mañana. Él se casó con Gregoria López Hernández y tuvo una hija, a quien le llamó Catalina, y le dedicó una bella composición, ustedes la han escuchado y la han bailado, se llama Katy, que más adelante la vamos a escuchar. Mientras tanto, vamos a presentarles más música en estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Hemos escuchado la participación de Sonia Amilza en el programa esta mañana, Remembranzas TGD. Sonia Amilza nos ha interpretado Enamorada a través de la emisora de la familia. Bueno, pues estamos enviando saludos especiales para las personas que están solicitando sus canciones ya a través de la emisora de la familia y a través de nuestra línea telefónica, el 7761-4235. Saludos para todos ustedes, les estamos deseando lo mejor en esta fría mañana desde la ciudad de Quetzaltenango. Y con esta canción que nos ha interpretado Sonia Amilza, estamos saludando a don Carlos Alberto Delgado Vázquez, que nos sintoniza en Salcajá y quien ha solicitado precisamente la participación de Sonia Milza en el programa esta mañana. Bueno, pues estábamos por acá platicando que Domingo Betancourt nació un 20 de diciembre de 1906. Se casó con doña Gregoria, con la señorita Gregoria López Hernández, y tuvo una hija quien le llamó Catalina. Sus estudios los realizó en el Liceo Moderno y en la Escuela de Artes y Oficios para Varones, cuyo director era don Gabriel Arriola Porras. Gabriel Arriola Porras es. Inició la ejecución de la marimba cuando tenía 6 años en el conjunto llamado 2 de Octubre, propiedad de su señor padre, en el cual amenizaban funciones en el Teatro Zarco aquí en la ciudad de Quetzaltenango, que después fue llamado Cine Cadore. Después se unieron con sus primos, los hermanos Ovalle Betancourt, para cumplir con un contrato en el Teatro Capitol en la ciudad de Guatemala. Vamos a seguir platicando de este gran personaje, Domingo Betancourt, que nos dejó grandes composiciones, del cual pues las hemos escuchado con diferentes conjuntos musicales de marimba. Mientras tanto, vamos a seguir complaciendo en el programa Remembranzas TGD. Siempre mejor.

Bueno, pues esta mañana estamos platicando datos muy importantes de Domingo Betancourt, que nació un 20 de diciembre de 1906. Ayer, si él estuviera vivo, él hubiera estado cumpliendo 117 años, el cumpleaños de Domingo Betancourt, el día de ayer. Este gran personaje inició la ejecución de la marimba cuando tenía 6 años de edad con el conjunto 2 de octubre, que esta marimba era propiedad de su señor padre, don Román Betancourt Santizo, con el cual amenizaban las funciones en el Teatro Zarco, que más después se llegó a llamar Cine Cadore. Se unieron con sus primos, los hermanos Ovalle Betancourt, para cumplir con un contrato en el Teatro Capitol de la ciudad capital de Guatemala, y a su regreso se organizó aquí en Quetzaltenango la marimba ideal, siendo su director su hermano Rodolfo, conjunto con el cual recorrió la mayor parte de cabeceras departamentales, municipios, aldeas y poblaciones de nuestro territorio guatemalteco, siendo él el solista del conjunto, poniendo de manifiesto su habilidad musical para interpretar la marimba. Estos son datos importantes del recordado maestro Domingo Betancourt, que siempre es recordado también con sus grandes composiciones a través de la emisora de la familia. Continuamos con la parte musical de este programa. Escuchando también ya la participación de los Jets en el programa de esta mañana, Remembranzas TGD, a través precisamente de la emisora de la familia. Estamos saludando esta mañana a don Carlos Alberto Delgado Vázquez, que nos sintoniza en Salcajá, a don Emilio del Rosario Castro Loarca en la zona 8, saludando a don Alfredito Godínez, Rubén Castro, a Mandita Palacios, Luis Sosa y Carlitos Acalchot. Esta mañana estamos platicando datos del recordado maestro Domingo Betancourt. Estuvo presente también este gran personaje en la inauguración de la emisora nacional TGQ, La Voz de Quetzaltenango, trabajando en ella por un lapso de 10 años, así como también asistiendo a la inauguración de la onda corta de TGW, La Voz de Guatemala en la capital, asimismo en Radio TGD La Voz de Occidente, deleitando a todo el pueblo quetzalteco y fuera de las fronteras, aquí en la ciudad de Quetzaltenango y en TGD La Voz de Occidente. Domingo Betancourt le hizo una bella composición a Radio TGD. También fue director de la marimba, antiguamente Quinta Zona Militar, durante los años 1948 y 1949, conjunto con el cual viajó al extranjero, viaje en cuyo regreso se perdió el avión que los transportaba, por lo que pasaron horas de angustia y donde por un milagro se salvó de perder la vida con los demás miembros de la tripulación, ya que lograron aterrizar en el aeropuerto de esta ciudad de Quetzaltenango, el precisamente el que se encuentra aquí en Olintepeque. Gracias a la pericia del aviador y a la ayuda que prestaron los quetzaltecos, que tenían automóviles quienes alumbraron el campo con las luces de los vehículos, ya que eran más o menos como a las 20 horas 8 de la noche. Eso algo que él siempre comentaba y recordaba con sus amigos, el gran maestro Domingo Betancourt. Continuamos con el programa y vamos a complacer a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD. A través de la emisora de la familia hemos escuchado la participación en el programa Remembranzas TGD de este mariachi auténticamente mexicano, el Mariachi 2000, que grabó precisamente El Ferrocarril de los Altos, esta bella composición del maestro Domingo Betancourt. El Mariachi 2000, y con esto estamos complaciendo a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos sintoniza en la zona 8, en la ciudad de Quetzaltenango, precisamente aquí en Quetzaltenango. Bueno, pues recordando cómo se organiza el conjunto ideal con el que siguió trabajando el maestro Betancourt y en el cual viaja por Centroamérica en compañía del doctor Carlos Enrique Álvarez. Trabajó como profesor de canto y música en el Instituto Normal para Varones de Occidente, IMBO. Por un corto tiempo después viaja a los Estados Unidos, a la ciudad de Oklahoma, donde fue invitado. Cuando regresó a esta ciudad venía en tren. Este se descarriló por Laredo, accidente donde se destruyó todo el instrumento, la marimba, no así los miembros de la misma, salvándose de nuevo milagrosamente en este otro accidente. Eso es lo que recordamos del maestro Domingo Betancourt, que nació, vivió y murió en Quetzaltenango, su tierra natal, porque jamás pensó hacerlo lejos de sus pinos y de sus montañas, a pesar que cuando era niño, el presidente Manuel Estrada Cabrera, en un concierto que le deleitaron y quedó sorprendido por su habilidad que tenía para interpretar la marimba, y fue entonces cuando le ofreció una beca para realizar estudios de música en el extranjero, pero él no aceptó porque no quería dejar nunca a su tierra, Quetzaltenango. Vamos a seguir con ustedes y saludos para don Ricardo Ovalle, que nos está sintonizando en Salcajá, en la 14 Avenida A. Aquí nos estamos saludando a don José Ángel Taracena, que también sintoniza el programa Remembranzas TGD. Salcajá, tú eres mi tierra, Salcajá, tú eres mi encanto, y por eso yo te canto con todito mi corazón. Tus mujeres son muy hermosas y tus hombres sí son valientes. Donde quiera que me encuentro, no te olvido, mi Salcajá. Tus campos se ven dorados y de flores bien adornados, y tus bosques encantados con paisajes de ensoñación. Tú eres pequeño pero bonito, pueblo bendito de Salcajá. A ti te canto con toda el alma, cuánto te extraño, mi Salcajá. Tú eres pequeño pero bonito, pueblo bendito de Salcajá. A ti te canto con toda el alma, cuánto te extraño, mi Salcajá. Salcajá, tú eres mi tierra, Salcajá, tú eres mi encanto, y por eso yo te canto con todito mi corazón. Tus mujeres son muy hermosas y tus hombres sí son valientes. Donde quiera que me encuentro, no te olvido, mi Salcajá. Tus campos se ven dorados y de flores bien adornados, y tus bosques encantados con paisajes de ensoñación. Tú eres pequeño pero bonito, pueblo bendito de Salcajá. A ti te canto con toda el alma, cuánto te extraño, mi Salcajá. Tú eres pequeño pero bonito, pueblo bendito de Salcajá. A ti te canto con toda el alma, cuánto te extraño, mi Salcajá. Bueno, hemos escuchado con Onelia Sosa